Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Desprevenidos. Leo de 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 y 12. Y estas cosas les sucedieron a ellos como un ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos llegado a los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hablaremos esta semana de cómo planear y anticiparnos a algunas cosas. Normalmente muchos asuntos de nuestra vida nos toman desprevenidos. Necesitamos estar más preparados para las circunstancias. Vivimos en una vida que tiene muchos cambios. Unos son controlables y otros no. Ahora, un asunto muy positivo en esto de la planeación sobre lo que puede suceder es que la mayor parte de las cosas que nos suceden en la vida, y sobre todo de las cosas que podemos tomar decisiones, están bajo nuestro control. Solo un pequeño porcentaje no lo podemos controlar. Yo no puedo controlar la muerte, no puedo controlar las enfermedades súbitas, o cambios monetarios, o el comportamiento de otros. Esto es una excelente noticia, porque la mayor parte de las cosas que me van a suceder están bajo mi control. Significa que si yo entro en un proceso que se llama planeación, lo puedo mejorar y me puedo anticipar. No crecimos en una sociedad que nos enseñara a planear. Eso ha sido más de estos últimos años. Por eso, sin planeación, todo nos agarra desprevenido. Así que prepárese. Usted y yo tenemos que prepararnos para el matrimonio, para casarnos o para quedarnos solteros toda la vida. Ningún problema es. Hay que prepararnos para morir. Hay que prepararnos para buscar un novio o una novia. Hay que prepararse para la vejez. Hay que prepararse para ser padres. Muchas cosas que están bajo nuestro control. Dios necesita que yo planifique mi actuar. Esa zona Él lo respeta inmensamente en nosotros. Cuando yo he planificado, entonces ahora le pregunto a Dios, tengo estos planes, muéstrame tus planes conmigo en oración, en ayuno, en lectura de la Biblia, en impresiones en mi corazón, en consejos de la gente. Primero tenemos que hacer nuestros planes. ¿Qué es lo que yo deseo hacer? Y luego entonces Dios puede actuar en mi vida. Ahora, como siempre, aunque uno planifique, muchas cosas fortuitas nos van a sorprender. Vamos a cometer errores. Habrá muchas cosas que puedan salir mal. Por eso el ser humano, para no estar desprevenido, necesita un sistema de protección. Ese sistema de protección, la Biblia y el apóstol Pablo lo llama la armadura espiritual. ¿Cuál es esa armadura espiritual? Muchos elementos están ahí en conjunto, pero quiero resaltar los dos que más he repetido en mi vida. Mucha oración. Cuando oramos nos ponemos en comunicación con Dios. Tú me puedes decir, es que yo no sé orar. Sí sabes orar. Háblale a Jesús como un amigo. Háblale a Dios como le hablarías a un consejero. Cuéntale tus cosas. Cuéntale tus planes. Cuéntale tus problemas. Pero necesitas también leer la Biblia. Porque sin oración, la lectura de la Biblia no funciona. Y la lectura de la Biblia no funciona si no le añadimos la oración. Estos dos elementos conjuntos nos dan la fe. Y este es el escudo más grande de la armadura espiritual. Lamentablemente, muchas cosas nos han tomado desprevenidos por falta de planeación. Otras porque no las podemos controlar. Pero a partir de hoy tome una decisión, Señor. Quiero tener un mejor plan sobre mi vida. Dime tú qué piensas. Apóyame, contémonos las cosas, Dios, entre tú y yo, y entonces mi vida estará mejor planificada. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.